cazuela con mano izquierda del Sacromonte. Vive mi tito Fernando, gracia y arroyo del monte. Tiene los grandes caudales y es lo mejor de Granada. 25 caballos de pura raza, dos parejas de gallo y cuatro gallos de calabaza. Cuando palme mi tito le va a dejar a mi venda la lenda, su capita. Olé, mi tito Fernando, que tiene mucho salero, se pasa el día ajustando la cuenta de su dinero. Me importa poco que digan que tengo un tío en Granada, que el que en Granada tiene un tío, ni tiene tío, ni tiene nada. Que el que en Granada tiene un tío, ni tiene tío, ni tiene.